así como a finales de año, del año pasado, se quiso dar de baja y suprimir las escuelas técnicas, ahora están con la misma idea hacia las escuelas artísticas. Uh-huh. Por suerte, el año pasado los compañeros salimos a las calles y frenamos el cierre de las escuelas técnicas. Uh-huh. Pero este año están con el tema de las artísticas. Así que bueno, los invito a todos a que asistan, porque la educación pública gratuita es de todos, uh-huh. ¿sí? No es solamente algo que nos compete a los docentes, todos mandamos a nuestros hijos a la educación pública, la mayoría. Así que los invito ya a las 10 de la mañana para defender los derechos de los trabajadores de la educación y la educación pública gratuita de calidad. Uh-huh.